Todos somos más o menos conscientes que estos últimos años se están dando una serie de circunstancias y problemas climáticos en muchos lugares del planeta, pero muy especialmente se está dando en lugares de, o en regiones de Asia. Ya os hemos hablado en alguna ocasión, ¿no?, aquí en Ojos de Oriental, de estos problemas, ¿no? Hoy vamos a dedicar el programa precisamente a hablar de uno de estos problemas, un problema único y particular que se da en Mongolia. Mongolia, como ya os hemos comentado en alguna ocasión, es uno de estos lugares que podemos decir o podemos llamarlo zona cero del cambio climático o de los problemas climáticos. Allí se da un fenómeno único y particular que solo y exclusivamente se da en Mongolia y que está generando toda una serie de problemas, no solo climáticos, sino ya problemas sociales muy serios. Os estoy hablando del llamado SOD. El SOD es un fenómeno climático, un desastre en realidad, que consiste en inviernos muy muy fríos, con temperaturas heladoras, con muchísima nieve, seguidos de veranos muy muy muy calientes. Esto que tradicionalmente siempre ha existido, no es una novedad, siempre se ha dado quizá una o dos veces cada 10 años, pero últimamente, en la última década especialmente, se está dando casi de forma continuada. De hecho, si miramos Mongolia, vemos como en estos últimos 3-4 años se está sucediendo de forma constante este fenómeno. Y es un fenómeno que no da respiro, porque es un fenómeno que, como os digo, son inviernos largos, fríos, que vienen seguidos de forma repentina por veranos calurosos. Es decir, desaparecen estas estaciones intermedias y se pasa del frío y del hielo al calor y a las temperaturas extremas de calor, lo que genera pues muchos problemas en el entorno natural y también en los animales que allí viven y también en las personas, indudablemente. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de este problema, vamos a hablar del SOD, y para ello vamos a contar con las declaraciones que nos ha concedido Dababasan. Dababasan es el encargado de las emergencias y desastres climáticos de la Cruz Roja en Mongolia. Él nos va a hablar un poquito del SOD, de cómo está afectando y de cómo afecta a las personas en este país. En primer lugar, como siempre, vamos a revisar, vamos a repasar las últimas noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Amnistía Internacional denuncia nuevos indicios de violación de derechos humanos en Myanmar. Desde la organización se acusa de nuevo a las fuerzas de seguridad del país de haber vuelto a bombardear y de haber bloqueado el acceso de alimentos y asistencia humanitaria al estado de Rakhine. Lo habrían hecho con una nueva operación militar, una nueva operación de ataques armados que ha comenzado a principios del pasado mes de enero. Amnistía Internacional ha hecho públicos varios informes que demuestran que las Fuerzas Armadas están de nuevo repitiendo una vez más los ataques y las atrocidades contra la población rohingya que ya se vinieron sucediendo en el año 2017. Destacan en estos informes que, a pesar de la condena internacional, se estén volviendo de nuevo, como os decimos, a tener lugar pues, esta situación y estos ataques. A los informes de Amnistía Internacional se ha sumado la ONU, en donde se han hecho públicos unos datos en los que se ve que hasta el pasado día 28 de enero, más de 5.200 personas habían sido objeto de desplazamientos forzados debido a los ataques en esta región. Los principales damnificados por estos desplazamientos serían, además, personas pertenecientes a otras minorías étnicas del país, como por ejemplo son los Ro, los Kami, los Tainganet o los Rajin. También, además, activistas y medios de comunicación que están en el terreno y en la zona han comentado y han sacado a la luz que se están cometiendo detenciones arbitrarias y se está aplicando el uso de leyes imprecisas y represivas durante esta operación militar. Por el momento, como os decimos, estos son unos documentos que se han hecho públicos por parte de Amnistía Internacional y de la ONU y se está a la espera de declaraciones y de reacciones. Más de 100 muertos por alcohol adulterado en India. Las muertes están sucediendo desde el pasado jueves, día 7, superando actualmente el centenar. Al parecer, todo vendría generado por el consumo de alcohol adulterado, que según las primeras investigaciones, presentaría una importante presencia de pesticidas y otros elementos químicos en su composición. Hasta el momento se ha procedido a la detención de 300 personas en diferentes lugares de la región de Uttar Pradesh que tendrían relación con la fabricación y con la venta ilegal de este tipo de alcohol adulterado. Sucesos como este son tristemente habituales en India, en donde se vende a personas, sobre todo a las personas más pobres y a las personas que viven en zonas rurales, botellas de alcohol que apenas superan el precio de un euro. El problema es que estas botellas, este alcohol, suele estar mezclado con todo tipo de elementos químicos que pone en serio riesgo la vida de quienes lo consumen. Alertados por los últimos días por el gran número de personas que estaban falleciendo o que presentaban intoxicaciones, las autoridades están investigando y han localizado tres fuentes principales de venta y distribución del alcohol adulterado, dos de ellas situadas en Uttar Pradesh y otra de ellas situada en la región vecina de Uttarakhand. Importante brote de sarampión en Filipinas. Durante la última semana se han confirmado más de 4.300 casos de sarampión, así como al menos 70 muertes debido a un virulento brote de sarampión en el país. La mayoría de los afectados son niños menores de 4 años. Cinco regiones diferentes de Filipinas se encuentran ahora mismo en alerta, siendo el lugar más afectado la capital, Manila. Más de la mitad de los casos han aparecido precisamente en Manila, donde se han colapsado los hospitales infantiles en estos últimos días y se ha tenido que pedir ayuda a la Cruz Roja para facilitar espacios, cama y personal para atender todos los casos. A su vez, desde el gobierno de Filipinas se ha emprendido un intenso programa de inmunización entre toda la población infantil del país para tratar de evitar que se propague aún más el sarampión. No olvidemos que el sarampión es una enfermedad infecciosa de muy fácil contagio, ya que se transmite por el aire. Este brote se da debido a la falta de vacunación entre la población infantil contra esta enfermedad en estos últimos años, pues se estima que hay unos 2 millones y medio de niños que no han sido vacunados. Gran parte del problema o de esta falta de vacunación ha venido por la reticencia de los padres a la vacunación tras un escándalo que surgió entre los años 2014 y 2017 con la vacuna del dengue y que dejó a al menos 14 muertes debido a que esta vacuna del dengue no protegía, sino que aumentaba los efectos adversos del dengue una vez que las personas se contagiaban de él. Kim Jong-un y Donald Trump se reunirán por segunda vez. El encuentro entre los mandatarios de Corea del Norte y Estados Unidos tendrá lugar a finales de este mes de febrero en Vietnam. Ambos gobiernos van a comenzar durante esta semana diversos encuentros y conversaciones de cara a preparar esta segunda reunión, en la que se espera que se llegue a algún tipo de acuerdo concreto en relación a lo ya hablado en la primera reunión. Por un lado, se va a volver a hablar, como ya sabemos, sobre la desnuclearización de Corea del Norte y por otro lado también sobre el levantamiento de sanciones económicas y comerciales al país. Diversos expertos y analistas se muestran bastante pesimistas sobre la posibilidad real de alcanzar acuerdos concretos y reales que vayan en este sentido. El anuncio de esta nueva reunión, de esta segunda reunión entre los dos mandatarios, lo ha realizado el gobierno de Corea del Sur, quien junto con China se han convertido en el nexo de unión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Estaremos atentos a las noticias que surjan de esta próxima reunión a finales de febrero. Yeah. El SOT, de este fenómeno que os hablaba al principio y al que vamos a dedicar el programa de hoy, es un fenómeno realmente complejo, es un fenómeno realmente devastador para Mongolia. Es un fenómeno que se está dando últimamente y muy especialmente estos últimos años de forma continuada, lo que está generando que pues, la mayor parte de la forma de vida que tiene la gente de este país, de Mongolia, de mantenerse en pie, se esté yendo por completo al traste. Los nómadas, como bien sabéis, viven y han vivido siempre del pastoreo, de diferentes animales, ¿no? De cabras, ovejas, caballos, yaks, incluso renos, ¿no? Depende un poco de la situación y del lugar en el que nos encontremos. Pero generalmente su forma de vida es ese pastoreo, ¿no? Y de ellos viven, de estos animales es de lo que viven, ¿no? De estos animales les dan la carne, les dan los productos lácteos, les dan las pieles para crear la ropa, para vestir. También se hace intercambio comercial con los productos, con los propios animales, que permiten a todas estas familias nómadas mantener un estilo de vida propio y, bueno, único casi en el mundo a día de hoy, ¿no? Esta vida nómada que se da en Mongolia. El problema es que este fenómeno, como os digo, el SOT, está generando pues, toda una serie de problemas. Podemos definir o podemos decir que el SOT es algo así como un desastre natural, que se da única y exclusivamente en Mongolia debido a sus características particulares y específicas únicas que tiene, ¿no? Pues está entre China y Rusia y enclavado, es un país que no tiene salida al mar y es todo prácticamente naturaleza salvaje. El caso es que el SOT, como os digo, se da únicamente aquí y se basa o es más o menos, podemos definirlo como un fenómeno natural que se debe a inviernos muy, muy, muy fríos, con mucha nieve generalmente, combinados con veranos muy, muy calurosos. Y bueno, esto genera pues, que la tierra de estas zonas, de este país, de Mongolia, no tenga tiempo suficiente para regenerarse, porque la mitad del año está congelada o sepultada bajo la nieve y la otra mitad está abrasada por el sol. Por lo tanto, no hay tiempo suficiente para que crezcan los pastos, porque los pastos, una vez que se deshiela, prácticamente se quema o no, bueno, se convierte directamente en hierba seca o en zonas desertificadas, en realidad, por el avance también del desierto, ¿no? Entonces, la situación que se da es que los animales de los que viven estos nómadas pierden por completo ese sustento, ¿no? Hemos hablado con Dava Basan. Dava Basan es el encargado de las emergencias Cruz Roja en Mongolia, que se encarga de cubrir y de dar apoyo a todas las familias y a todas las personas que se ven afectadas por esto, por este fenómeno, ¿no? Él nos cuenta y nos habla un poquito de todo esto. Vamos a escucharle y vamos a ver qué nos habla sobre el SOT, ¿no? En primer lugar, nos va a hablar un poquito sobre esto que os digo, ¿no? Sobre esta tendencia a que el SOT cada vez sea más y esté más presente en Mongolia y afecte a más territorio. Vamos a escucharle. El SOT ocurre en todo el país de forma más reciente. Por ejemplo, durante los años 2015-2016 se han visto afectadas por el SOT unas 17 de 20 provincias en todo Mongolia. Esto quiere decir que se está convirtiendo en algo mucho más grande que algo simple y únicamente localizado en un lugar, ¿no? En estos mismos años que os comentaba, 2015-16, por ejemplo, las provincias occidentales han llevado la peor parte, pero también se han visto muy afectadas las provincias centrales del país, como por ejemplo la región de Gobi. No se localiza, por lo tanto, en un único lugar, sino que es algo que se está volviendo más salvaje y por lo tanto ocurre por toda la extensión del país, por lo que es muy duro enfrentarse a él por completo. Antes era algo muy localizado, principalmente en las provincias centrales, Pero desde el año 2010 aproximadamente se ha convertido en algo mucho más nacional. Obviamente, esto tiene que ver sin duda con el cambio climático. El sur del cambio climático está aumentando y se está convirtiendo en algo que cada vez está afectando a más lugares y también a más cantidad de tierra. Bueno, ya lo habéis oído, ¿no? Dábanos cuenta precisamente esto, ¿no? Cómo el SOD está convirtiéndose de un fenómeno casi regional o local a un fenómeno nacional que está afectando por completo a todo el país. Además, el SOD tiene una curiosidad y es que no hay solo un tipo de SOD, sino que hay varios tipos de SOD, como bien nos cuenta o como bien nos va a hablar ahora mismo Dava. Hay diferentes tipos de SOD. Tenemos por un lado el que llamamos SOD blanco, que es cuando el nivel de nieve es muy alto y a la vez hace mucho frío. Luego también tenemos el llamado SOD negro, que es un SOD sin nieve, pero en donde todo el agua queda congelada. Por lo tanto, los animales no pueden obtener agua para beber. Es algo bastante habitual. También afecta a las pezuñas de los animales porque se convierten en muy pobres debido al hecho de que todo el suelo está congelado y complica mucho la situación de los animales, ¿no? Y luego, por último, tenemos el SOD helado, que suele darse a principios o finales del otoño, que es cuando empieza y comienza a caer la nieve y cubre y congela todos los pastos. Esto quiere decir que hay varios tipos de SOD y que todos siempre van combinados, indudablemente, con un frío muy extremo. Pues estos son los tipos de SOD, como os comentaba, ¿no? SOD blanco, SOD negro, SOD helado. Principalmente, quizá el más presente sea el SOD negro, como también comentaba Dava, porque es un SOD muy particular. No hace falta que nieve, basta con que haga mucho, mucho, mucho frío para que prácticamente todo se congele y todo, a su vez, quede completamente aislado, como os decía, ¿no? Por ejemplo, los recursos de agua quedan muy ocultos bajo la tierra, por lo tanto los animales tienen serias dificultades para poder acceder a ese agua, ¿no? Dava Basan, como os comentaba, trabaja precisamente para Cruz Roja en Mongolia. Se encarga de atender todas las emergencias que surgen durante el SOD, que no son pocas, son muchas, son miles las familias las que se ven afectadas por ello, y son millones, para que nos hagamos una idea, son millones de animales los que fallecen en cada SOD. En los SOD más grandes que se recuerdan, por ejemplo, a principios de los años 2000, se estima que llegaron a fallecer tan solo durante unos meses aproximadamente unos 10 millones de animales. Estamos hablando, como os digo, de un fenómeno realmente complejo y de un fenómeno que crea muchos problemas para las familias en Mongolia. Vamos a escuchar ahora a Dava, cómo nos habla un poquito de cómo desde la Cruz Roja, cómo desde su propio equipo intervienen o cómo trabajan en estas emergencias. La Cruz Roja, su principal interés es proteger la vida de las personas y también su salud. Por eso, desde Cruz Roja proveemos comida, proveemos dinero para los pastores, pero también aportamos comida, por ejemplo, para los animales, ¿no? Esto quiere decir que desde Cruz Roja no distribuimos solo cosas para las personas, sino que también intentamos mantener a los animales, porque de este modo, manteniendo el sustento de los animales, también estamos ayudando a los pastores, ¿no? Estamos ayudando a que los pastores puedan mantener su modo de vida y sus ingresos. Muy importante este detalle, ¿no? El hecho de que estamos hablando de los animales, pero indudablemente cuando la vida de miles de personas en Mongolia depende de ese pastoreo, depende de estos animales, es fundamental trabajar en el sustento o en la protección de estos animales para intentar que mueran los menos posibles, porque de esta manera se afectará mucho menos también a las vidas de estos pastores nómadas, ¿no? Por ejemplo, es habitual en zonas quizá donde no llega a afectar de una forma tan brusca el SOD, que algunas familias guarden, si tienen esa posibilidad, evidentemente, guarden pastos o hierbas para cuando llega el invierno más crudo que los animales puedan alimentarse. Como os digo, esto no pueden hacerlo todas las familias, evidentemente. También por el hecho de que, bueno, no en todos los lugares es fácil esto, que puede parecer sencillo, ¿no? Por el hecho, como os decía, ¿no? Si la mayor parte del año el suelo está congelado, es prácticamente imposible recoger ninguna hierba de ahí. Y si luego, una vez que se quita la nieve, llega directamente un calor abrasador, no crece la hierba. Entonces es muy difícil, ¿no? Quizá, y esta es una cuestión que está también muy en boga, o que de la que se habla mucho entre los propios pastores, entre especialistas, estudiosos y demás, es el hecho de una cuestión de la solidaridad, por así decirlo, ¿no? El hecho de ver también cómo en un país como Mongolia, que habitualmente ha sido y sigue siéndolo, no lo vamos a negar, un país amable, un país solidario entre sus propios pastores, ¿no? Pero sí que es cierto que debido en parte a estas catástrofes, debido a los problemas que está habiendo, cada vez esa solidaridad entre pastores está también desapareciendo, en el sentido de que si yo en mi zona en la que vivo tengo la suerte de no haber tenido el SOD, para mí supone un problema que al resto de pastores que vienen de otras zonas que han tenido el SOD y vienen a donde yo estoy, que no ha habido SOD, si vienen a mi zona, yo voy a perder también muchos animales para dejarles a ellos que coman de la hierba que crece en mi zona, ¿no? Porque tenemos una zona muy pequeña que vamos a tener que repartir entre mucha más gente de la que habitualmente había, ¿no? Entonces esto también está creando una pequeña falta de solidaridad en el sentido de que si yo tengo la suerte de estar en una zona en la que no hay o no afecta demasiado el sol, lo que hago generalmente es recoger todo lo que puedo para guardarlo para mis animales, para que cuando lleguen otros pastores procedentes de otros lugares no tengan o no encuentren un lugar allí donde quedarse y sigan rumbo a otros lugares, ¿no? Es una situación compleja y, como os digo, pues bueno, ese punto de solidaridad también, desgraciadamente, se está perdiendo entre los pastores, ¿no? En gran medida, como os digo, porque ante la escasez, al final lo que cada uno acaba haciendo es, por supuesto, mirar por sí mismo, por su propia familia y por sus propios animales. Vamos a escuchar un poquito más a Dava, que nos habla un poquito, pues un poco más de los problemas y demás que surgen durante el SOD. Hay muchas consecuencias para la gente y también para los animales, ¿no? Muchos problemas de salud, por ejemplo, aparecen durante el SOD y miles, millones en realidad de animales mueren. Así que el SOD en sí es una combinación de problemas humanos, de problemas de personas, con problemas relacionados con las muertes de los animales. Pues eso es, ¿no? Muchos problemas. Como os digo, Dava trabaja para Emergencias Cruz Roja, donde se atiende de forma habitual a miles de personas durante estas catástrofes que tienen lugar prácticamente de forma anual, ¿no? De hecho, es bastante curioso cómo en los últimos años, estos últimos 3, 4 años, se está sucediendo de forma casi constante un estado general de SOD. Es algo inédito y totalmente que no había ocurrido jamás hasta la fecha, ¿no? Nunca había habido tantos SOD seguidos, nunca había habido tanto espacio de tiempo en el que hubiera habido estos problemas, porque en Mongolia se da una situación que yo creo que estamos empezando a ver de alguna forma en otros lugares del planeta, ¿no? Que es el hecho de la extrema extremización, o ¿no? como queramos decirlo, de las temperaturas o de las estaciones, ¿no? Nos estamos encontrando cada vez más con el hecho de que están desapareciendo las estaciones intermedias que llamamos, ¿no? Las estaciones que nos dan el paso del frío al calor, del calor al frío, ¿no? Lo que viene siendo primavera y otoño, ¿no? Estas estaciones están prácticamente desapareciendo en el sentido de que basta con mirar un poco incluso aquí mismo, ¿no? Aquí mismo en España, a ver estos últimos 2 o 3 años, ¿no? Y vemos cómo estamos pasando y se está pasando del calor directamente al frío y del frío directamente al calor, casi sin esa curva que generalmente siempre ha habido o debería haber, ¿no? Entonces esto se está dando en el caso de Mongolia, como os digo, es algo que ya se viene dando muchos años y de forma más extrema, ¿no? Estamos pasando posiblemente en apenas nada, en apenas semanas, un par de semanas de tiempo, de temperaturas inferiores a 20, 30 grados bajo cero, a todo lo contrario, a temperaturas que superan los 20 o 30 grados sobre cero. Esto es un problema muy serio para un país que vive de esa tierra y de los animales, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más a Dava, que nos habla precisamente pues, de los problemas que tienen los pastores cuando pierden todos estos animales. Los pastores tienen muchos problemas después de perder su ganado. El primero de estos problemas es, podemos decir que es psicosocial o mental, porque bueno, sufren mucho en su interior y tienen algo, una especie de, podemos decir, lo sienten, ¿no? Lo sienten mucho por los animales, por perder, por la muerte de sus animales. Y además a esto hay que sumarle el problema financiero que supone y que también les afecta en ese sentido. Porque estos pastores son el soporte de una comunidad, de su propia familia. Y el hecho de perder estos animales les afecta financieramente porque no pueden pagar nada. No pueden pagar nada para sus hijos, ni sus escuelas, ni las universidades. Así que estas son algunas de las consecuencias bastante serias para los pastores. Bueno, como veis, evidentemente eso, como decíamos, afecta a la forma de vida de los pastores, ¿no? Pierden su forma de vida habitual, pierden sus ingresos y afecta evidentemente a toda la familia, a todos los hijos, ¿no? A los que no pueden pagar, no pueden llevarles o educarles como quisieran, quizá, ¿no? Y aquí vamos a lo último que nos va, o que lo último que nos cuenta Dava precisamente sobre el SOT, ¿no? Que es el hecho de que, bueno, todo esto genera una serie de cuestiones que acaba haciendo que los pastores acaben dejando esta vida nómada y acaben trasladándose a los lugares o a la capital, principalmente a Ulan Bator en el caso de Mongolia, ¿no? Con las consecuencias también evidentes y sociales que ello conlleva. Tenemos un problema real. Nosotros consideramos que los pastores que pierden a todos sus animales por el SOT se convierten en refugiados internos. Estas personas se ven obligadas a migrar a los centros urbanos porque no tienen ingresos en su tierra tradicional, donde han perdido por completo los pastos y no es posible continuar allí porque no tienen sustento, ¿no? Así que la mayoría de ellos están constantemente migrando a las ciudades, especialmente a la capital, Ulan Bator. Algunos continúan en el campo intentando mantener su tradición y sus animales, pero los problemas urbanos con estas migraciones, especialmente en Ulan Bator, están creciendo, ¿no? Sobre todo problemas como la contaminación, las altas tasas de criminalidad, el alcoholismo, el desempleo, que generalmente están producidos por esta situación o por estos pastores que emigran a las ciudades. Esto quiere decir que el SOT es un asesino. No solo es un asesino de animales, sino no solo es un fenómeno de destrucción de vidas, sino que también es un fenómeno de destrucción social y de destrucción económica. Pues yo creo que con estas últimas palabras de Dava queda bastante claro y bastante evidente lo que genera en realidad el SOT, ¿no? No se trata únicamente de perder a los animales, no se trata únicamente de ver unas dificultades o de tener unas dificultades en el modo de vida, sino que es una cuestión que afecta de forma directa a todo el país y a toda la sociedad del país, porque estos nómadas tienen que dejar de serlo, dejan su estilo de vida, se trasladan en este caso a ciudades y acaban cayendo en todo tipo de problemas, no tienen una formación, no tienen acceso a muchos puestos laborales que se dan en las ciudades y se convierten en desempleados o en trabajadores de baja cualificación, donde tienen muy pocos ingresos, donde pierden por completo una forma de vida que hasta ahora habían tenido y acaban cayendo pues, en problemas como el alcoholismo, la violencia familiar y demás, ¿no? Lo que genera un desajuste social y un problema social es muy serios en el país, ¿no? Así que bueno, habéis visto, ¿no? Habéis visto que este problema, un problema ambiental que viene generado principalmente por cuestiones relacionadas con el cambio climático, se convierte en un problema de nivel nacional, ¿no? En un país como Mongolia, 3 millones de personas, 3 millones de habitantes en todo el país Y estamos hablando de que se considera que a día de hoy aproximadamente un 60-70% de la población del todo el país son precisamente personas que se han convertido de algún modo en refugiadas, ¿no? Refugiadas dentro de su propio país porque están viéndose obligadas a migrar, a irse a las ciudades, dejar esta vida nómada, principalmente debido a muchas otras cuestiones, no solo única y exclusivamente al SOT, pero donde el SOT, este fenómeno climático, está que teniendo o tiene una presencia o una importancia fundamental en estas migraciones. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos hecho este repaso, como os digo, al SOT, a esta situación, a este fenómeno climático tan particular y exclusivo de Mongolia. Y hemos contado, como os decía, con las declaraciones de Dava Bashan, este jefe encargado de las emergencias climáticas en Mongolia, que muy amablemente nos atendió desde Ulan Bator, donde siguen trabajando también este invierno contra estas circunstancias y contra las catástrofes que genera el SOT. Nosotros lo dejamos aquí. El próximo martes nos tenéis de nuevo con vosotros a eso de las 6 en Radio USAL. Un placer, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo martes.